tarde me di cuenta de mi error al haberte entregado mi cariño. Sin saber que jugabas con mi amor, tratabas de engañarme como un niño. Hoy que a mi lado ya no estás, te arrepientes del daño que me has hecho. Sin saber que mi pobre corazón por la culpa de tu engaño está deshecho. Olvidarte, quiero llorar y así alejarme. Voy a tomar por ti y olvidarte, quiero llorar y así alejarme. Cariño, sin saber que jugabas con mi amor, que tratabas de engañarme como un niño. Hoy que a mi lado ya no estás, te arrepientes del daño que me has hecho. Sin saber que mi pobre corazón por la culpa de tu engaño está deshecho. Voy a tomar por ti y olvidarte, quiero llorar y así alejarme. Voy a tomar por ti y olvidarte, llorar y así alejarme. Voy a tomar por ti y olvidarte.